Gracias, Pepe. Buen día, país. Ayer por la tarde, vecinos de Berazategui realizaron una reducción parcial de calzada en la ruta 36, generando malestar en algunos automovilistas que volvían de sus vacaciones. Otros, en cambio, se solidarizaron con la protesta. El pedido, no a los basurales de los intendentes Pereira y Musi. José Campuzano, director de cine, estuvo en el corte junto a los vecinos. Se trata de que en realidad desde hace unos 3 años y medio más o menos venimos sosteniendo la amenaza de la instalación de una supuesta planta de tratamiento, ¿no? Una planta de transferencia, según dicen ellos. Nosotros decimos que va a ser un basural, porque por el tiempo que va a estar la basura acá hasta que la separan y por el PowerPoint que repartieron, sabemos que hay un proceso en el cual el residuo húmedo empieza a apestar, ¿verdad? Y de hecho está bastante. Ellos compraron un predio a 2 kilómetros. 2 kilómetros es el patio de tu casa. 2 kilómetros y sin estudio de impacto ambiental. O sea, si en definitiva el estudio de impacto ambiental da negativo, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con esa tierra? ¿Por qué la compraron arbitrariamente? ¿Por qué no dieron los pasos que corresponden? ¿Verdad? Y aparte está lo otro. ¿Por qué nosotros, que somos 16.000 habitantes en el Pato, tenemos que recibir la basura de 311.000? José comparó el tema de los basurales con las mineras y reclamó que no se nos trate como a ciudadanos de segunda. O sea, ¿cuál es el argumento mágico que nos va a convencer? Es como el caso de las mineras, ¿verdad? Es como que nosotros estamos en una categoría de población descartable, digamos, ¿no? Población perjudicada. ¿Y por qué? ¿Por qué no se lo ponen en su casa? ¿Verdad? Las mineras se llevan el 99% de la riqueza, dejan suelo contaminado, suelo dinamitado, dejan el agua contaminada, pero en riqueza no dejan nada. Y la gente que sí trabaja en las mineras termina con la salud destruida. Entonces, ¿dónde está el beneficio? El beneficio es para ellos. Para Farco Satelital informó Gabriel Barrios, Radio Compartiendo, Quilmes.